Bien, pues. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se anda pedando, señor? No, no, no, usted está confundiendo a mí. Ah, ¿usted le dice el carepoto? No, no, no. No soy responsable. ¿Ah? A mí nunca me han dicho cara de poto. Está hueando. La gente rara. Aló. Bueno, me dejará hablar por teléfono, ¿no? Por supuesto, ahí está. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Estoy llamando a pajarerías? Sí. Ah, qué bueno, ¿ah? Mire, ¿sabe qué? Yo tengo unos pajaritos en la casa, pero se los regalé a mi hijo, entonces él empezó a cuidarlo y se le murieron. ¿Me entiendes, no? Ya. Entonces, yo quiero saber qué tipo de... ¿Qué de pajarito podría regalarle para que los cuide un niño? Tendría que venir acá y ver esta variedad de pajaritos. ¿A dónde la dirección? Acá en Estación Central. ¿Me da la dirección exacta, por favor? Exposición 51. Local... ¿Cómo dijo? Deje anotar, ahora sí. Ahora. Exposición 51. Exposición 51. ¿Cuál es su nombre, señorita? Jimena. Gracias, señorita Jimena. Ya. Oiga, pero me anticipa el nombre del pájaro, por favor. ¿Qué tipo de pajaritos son? Gatas, canarios. ¿Qué quiera? Gracias. Ya. Que se la haya bien, hasta luego. Ya. Gracias por soportar. Hasta luego. Ya.